El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sábado 16 de septiembre, se parece a la callecita, ¿no? La calle 16 de septiembre en el centro histórico de la Ciudad de México. Bueno, pues hoy es sábado 16 de septiembre de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster, estamos en el punto crítico de fin de semana. En esta semana, la 37ª del año, ya han transcurrido 259 días, ni más ni menos. Temperatura medio ambiente en este momento, 22 grados centígrados. ¿Qué le parece estos dos huracanes que se nos vienen encima? Uno por el Océano Pacífico y otro por el Atlántico, ¿no? Viene Norma y Max. Ya como huracanes, se pronostican lluvias de fuertes a moderadas. Sí, así como lo oye usted, van a empezar fuertes zonas como esos 5 o 6 de la tarde y después van a disminuir a moderadas. Se espera una precipitación de 75 milímetros por centímetro cuadrado en la Ciudad de México, sobre todo en la zona poniente, allá por Coajimalpa, la salida hacia Toluca, Huixquiluca, la zona de Polanco, en las Lomas. Bueno, hay que tener cuidado, tomar las previsiones, porque ya ve que no se ha hecho la chamba que se debiera hacer en cuanto al desasolve, el mantenimiento del drenaje de toda la Ciudad de México. Y aparte, por estos hundimientos diferenciales, siempre hay problema. Entonces, se inunda las obras nuevas, nada más vemos el deprimido ahí de Miscuac, que todavía ni lo abrían y ya tenía que entrar uno con su lanchita. Pero los temas de hoy van a estar sumamente interesantes. Nos acompaña Arturo Belmont Martínez. ¿Cómo estás, maestro? Hola, ¿qué tal, Eduardo Ramos? En este sábado, presidente del Colegio de Profesionales en Derecho, Asociación ¿Y qué nos Civil. Vas a traer el día de hoy? Hoy está con nosotros un invitado, que ya lo han escuchado, a Víctor Serrano, el maestro Víctor Serrano, catedrático Contreras, de la facultad, sí, también es mi Contreras, amigo. ¿Todos los abogados son Contreras o no son Contreras? No. Porque tú eres Martínez, ¿no? Sí, pero soy, no ¿Tú, soy Víctor, Contreras. ¿Sí eres Contreras? ¿Cómo estamos? Buenos días. Sí, son. Un poquito a veces. Sí, son. Sí, son. Sí, son. Buenos días, buenas tardes. Oye, Víctor, el tema que vamos a revisar, ¿qué es? ¿PGR y Fiscalía General? El cambio entre la Procuraduría General de la República hacia la Fiscalía General de la República. ¿Cuáles son las facultades? ¿Cuáles son las facultades, los derechos? ¿Y qué es lo que está pasando ahorita en esta transformación? No se lo pierdan, va a estar muy bueno. Tere Paredes, ¿y qué nos vas a traer el día de hoy? Hola, Eduardo, ¿qué tal, amable público? El día de hoy traemos al vicepresidente de la Federación de Motociclistas Unidos México. Ándale, ni más ni menos. Así es. Y sí se necesita Unidos México ahorita, ¿no? Ya ves todo lo que ha sucedido con los huracanes, el sismo que afectó toda la zona del Istmo de Tehuantepec, Tabasco, Chiapas, Oaxaca. Se necesita mucha unidad. ¿Y en los motociclistas sí están, sí hay unidad? Por supuesto, fíjate que de hecho la federación fue uno de los pocos motoclubs que estuvo recaudando en el Estado de México víveres para llevar a las comunidades, pero yo sí quisiera pedirles que no nos olvidemos también de Los Cabos, ¿eh? Todo el mundo nada más estamos volteando al sureste, sí, es que y Los es Cabos donde está terrible crítica, también. Crítica, la situación realmente crítica, severa. En toda la República Mexicana ha habido estragos. Baja California, por supuesto, el centro de la República, pero donde ha habido pérdidas que desgarran el alma es en Oaxaca. Pues los motociclistas sí hicimos cadenas y sí transportamos víveres, y donde los camiones ya no pudieron llegar, los motociclistas sí pudimos. O sea, ¿en moto se fueron? Así es. Bien. Bien, Tere, pues vamos a platicar al respecto. No, no se vayan, va a estar bueno el día de hoy. Va a estar Miguel Muñoz y César Ramos. ¿Qué traen, muchachos? Hola, Eduardo, pues hoy vamos a platicarles acerca del deporte, como distintas disciplinas, de manera particular el básquetbol, influyen también para formar a buenos ciudadanos. Así que es un tema bien interesante que vamos a platicar en unos minutos más junto con mi compañero César Ramos, y vamos a entrevistar a un médico en materia deportista. La verdad, va a estar muy buena esta entrevista. Y como siempre, de pata de perro, viajando por toda la República, de alguna manera sacrificándose por cada uno de nosotros, por traernos la información, Federico Vale Chirino. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿A dónde te fuiste? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. No, fíjate que no, en esta ocasión les voy a platicar de este tema. De rey, ¿eh? No, este tema cultural, como no siempre, todos los fines no, de si semana. Ya vi los videos. Un poco. Llegas y el señor Federico, aquí un está poco, su cafecito. De repente. ¿Dónde le doy el masajito? Un poco. ¿Quiere el son de la negra? ¿De qué se trata? No, el son de la negra le gusta mucho al licenciado Arturo Belmont, es su favorita. Sí, es sí, la buena. Le gusta el son de la negra, pero fíjate que en temas culturales vamos a platicar sí, de el festival. Festival de sí, por supuesto, varias veces. Sí, ¿sí? Varias veces le gusta. Ahí en Oaxaca no todo el mundo la toca, pero el que la toca muy bien. A ti ¿no? te gusta también. Yo no, te he visto, mira, yo te he visto muy alegre, de hecho. Los mexicanos unidos, te he visto, ¿no? Contento. A ver, ¿qué fue lo que hiciste? Fíjate que vamos a hablar del Festival de Música Nueva, este Festival de Música Sinfónica Clásica Nueva, que se llama Manuel Enríquez, que además, bueno, pues es ya es una tradición, y que en la Ciudad de México va a tener distintas sedes. También vamos a platicar de Mórbido Fest, este festival de cine negro con, bueno, pues todo el mundo cree que es como de terror, no es terror, es una cuestión como de suspenso, y el género negro más erótico, de eso, ¿no? habla. No, no habla, por ejemplo, en las películas de Hitchcock, vimos a gente muerta, vimos a gente, vimos temas de suspenso, pero nunca hay sangre. Entonces, ese es un estilo de, o es al que se le llama género negro. Pero vamos a platicar de esos temas. Pues bien, vámonos también, vamos a tener a Miguel Ángel López Iberdal, nuestro poeta de la radio. Siempre sus reflexiones que nos obligan, ¿no? Y sobre todo invitan a pensar en la parte buena de los seres humanos. Rubén Labastida, ¿qué traes para el día de hoy? Mis estimados amigos del Punto Crítico, qué gusto saludarlos aquí en Radio Fórmula. Una vez más estamos al pie del cañón, listos con las noticias más relevantes en el mundo de los espectáculos, del entretenimiento, de talla internacional. Tenemos para ustedes pues gran información. Muchísimas gracias, Eduardo. Efectivamente, hoy tenemos entrevistas de teatro, tenemos también conciertos, y como lo estaba mencionando, lo más importante para este extraordinario fin de semana. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. En este instante recibimos ya de manera inmediata, directa, al director del Festival Ultra. Él es Juan Pablo Rubalcaba, director de este gran, extraordinario evento, 6 y 7 de octubre en el Foro Pegaso. Ya prácticamente estamos en la fase número 2 de este line-up, que está extraordinariamente cordial. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Pues estamos todavía en la fase número 2. Nos tienen todavía algunas sorpresas para este cartel que está de ensueño, realmente está de ensueño. Sí, esta semana salimos con la fase 3, y bueno, sí, fue una curaduría muy buena la que se llevó a cabo para hacer la primera edición de Ultra México, y esperen muy buenas sorpresas y muy buen talento nacional en la fase 3. Oye, ¿qué tan difícil ha sido? Este festival ha tenido pues premios internacionales, uno de los mejores a nivel mundial, México no se podía quedar atrás. ¿Qué tan complicado ha sido o qué retos les ha presentado a ustedes, tú como director general, Juan Pablo Rubalcaba? Pues sí, como comentas, Ultra es tiene los dos años pasados ganando el festival número uno del mundo. Esto se da gracias a la aplicación de las tecnologías más avanzadas con las que contamos en los escenarios, y escenarios únicos, ¿no?, en cada edición que se lleva a cabo. Entonces, lógicamente, traer todo esto para acá es algo complicado, que sí se lleva a cabo. Vamos súper bien en todos los temas de producción, de logísticas. Y de hecho, el festival, la edición de México, va a sobrepasar muchas de las ediciones que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo. Como por un ejemplo es el escenario principal, va a tener 100 metros de ancho. pura tecnología, entonces. ¿Y esta tecnología desde dónde la traen? ¿Desde, o cómo es que la conjugan? Pues son diseños que se hacen con todo el equipo de Ultra Miami, con Ultra en coordinación con Ultra México, y equipos que tenemos disponibles en México y que podemos traer de países como Estados Unidos, que es vecino, ¿no? Correcto. Tú estás detrás de grandes eventos, obviamente, y la seguridad, siempre nos preguntan, esto es de cajón, ya sabes, ¿no? No faltan algunas personas. ¿Y la seguridad cómo va a estar? ¿Y el Estado de México? ¿Y el Foro Pegaso? Y desgraciadamente en alguna ocasión hubo, pues, mal tiempo, que esto sí, ahora sí que nadie lo puede predecir. Ni las mejores ni las chicas más guapas del clima pueden decir que... Pero parece que todo va viento en popa, va bien la venta de boletos. ¿Cómo le está pintando todo, Juan Pablo? Todo va muy bien. Fíjate que hemos tenido una recepción muy padre de los fans. La fase 1 y la fase 2 volaron prácticamente. Vamos en la fase 3 de boletos y también están volando. Entonces, sí, la recepción de los fans es muy buena, ¿no? El mercado en México, el consumo de estos festivales, del festival electrónico, está a la alza. Y bueno, el tema del clima, pues, ¿qué te decimos, no? Sí, es imposible. Vamos a clavar los cuchillos, los pertinentes cuchillos, para que no llueva. Y primero Dios, pues va a estar soleadito como debe de ser, ¿no? Muy bien, pues las sorpresas estarán al pendiente. Ya lo estaremos posteando a través de nuestro Facebook, Twitter, Instagram. Y bueno, pues en todas partes, a través de Radio Fórmula también estaremos muy al pendiente de Ultra 2017. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu tiempo. A ti, gracias por invitarnos. Correcto, vamos un corte y continuamos. Esto es El Punto Crítico, información útil para este extraordinario fin de semana. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 2, ofertotototas en toda la tienda. En toda la ropa interior, 30% de descuento. Además, aprovecha la gran liquidación de ropa por fin de temporada hasta con un 70% de descuento. Soriana Super. Ven y descúbrelo. Solo 15 y 16 de septiembre. Unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Niño soñaba con ser científico. Hoy, gracias a que me asesoré con expertos, tengo una empresa que acerca la robótica a niños y doy empleo a 120 personas. Soy Roberto y soy empresario. Como Ana y Mari, Pepe y Toño. Te aseguro que al abrir una empresa, ayudas a más personas a vivir mejor. Decídete a emprender. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Esta es la nueva fórmula de la información. Una señal que va más allá de la M y el FM. Una señal que llega hasta donde tú estás. No importa de qué tema se trate, política, economía, entretenimiento, estilo de vida o deportes. Aquí, todo mundo tiene derecho a opinar. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Amor, ¿ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Ponerse de pie logra cosas muy grandes. Puede recuperar alegrías, curar los miedos y hacernos sentir acompañados. Y cuando llega el Teletón, ese ejercicio se vuelve aún más grande. Rehabilitar la fe, el orgullo y la dignidad. Por eso en este Teletón volvamos a ponernos de pie. Tu donación es el 70% de la meta. Cuando un niño se pone de pie, México entero se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre. México de pie. ¿Eres de los que se la pasa posteando fotos en el Face burlándose de los políticos? ¿Dándole retweet a esas frases inteligentes de protesta? ¿Muestras tu inconformidad en redes sociales? ¿Haces memes quejándote del gobierno? En el Partido Humanista queremos decirte que eso no va a cambiar las cosas. Y que si quieres que este país cambie, tienes que ponerte a trabajar. Y el partido político es el mejor instrumento para cambiar las cosas. Y este es nuevo, no tiene vicios y tiene espacios para ti. Súmate, conócenos y pongámonos a trabajar. Partido Humanista Ciudad de México. Detrás de cada programa que usted ve o escucha, está su talento. Sí, escucha. Su creatividad. su empeño. Tres, dos. Su experiencia. Más. José Pepe. La reina. Buenas noches. Bueno, nada más les voy a recordar. 14 de septiembre. Día del Trabajador de la Radio y la Televisión. ¡Felicidades! Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Y bueno, como les dije al principio del programa, vamos a platicar de estos dos temas muy interesantes, que es Mórbido Fest y de este Festival de Música Nueva, el Manuel Enríquez, que además, bueno, pues tiene como sede la Ciudad de México y distintas otras, porque hay distintas instituciones que participan en este. Oigan, pero verdaderamente el Mórbido Fest, que además lo dirige Pablo Guisa, bueno, pues verdaderamente va a estar muy, muy, muy interesante. Y yo quiero platicar con él, vamos a platicar ahorita más adelantito con él, porque fíjense que pues es cine de terror, se realizará esto, estará del 26 al 5 de noviembre, esto en la Ciudad de México, tiene su 10º aniversario, tiene un cartel conmemorativo, también hay que resaltar el que también estará en algunas otras ciudades, pero bueno, vamos a que nos platique Pablo Guisa. Pablo, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Buenas tardes para ustedes, los mortales. Buenos días para nosotros, los vampiros. Eso me gusta. Es cuando salimos del ataúd. Oye, muy bien, mi querido Pablo. Oye, tú ya estás instaladazo, mi hermano. Bueno, son 10 años. 10 años de portar la capa y portar los colmillos. Claro. Inevitablemente el personaje se posesiona. Sí, oye, yo quiero decirle a la gente que nos escucha que aquí en Radio Fórmula que oye, en tu casa tú verdaderamente duermes en un ataúd, mi hermano. Mira, dormí durante muchos años, pero ya con la edad me di cuenta de la incomodidad que eso representaba, entonces ya más bien mi cuarto está completamente oscuro. Claro. Y los vidrios evidentemente tapiados para que el sol no pueda llegar. No, eso es muy peligroso, mi hermano. Sí, pero mira. Pero a ver, Pablo, en tu mundo, ese mundo oscuro y terrorífico y de hecho congelante, oye, ¿qué es lo que va a suceder en este mundo? Porque se van a apoderar de la Ciudad de México, Pablo. Mira, nosotros como festival, ¿no? Mórbido como festival llega a su 10ª edición. Nosotros estamos preparando muchas cosas para esta 10ª edición, segunda en la Ciudad de México, ajá, ¿no? Porque hemos itinerado por distintos puntos de la República, y uno de los principales intereses para nuestro público y para toda la gente que le guste el cine fantástico y el cine de terror, es que este año Mórbido será de 10 días, como tú ya lo decías, del 26 de octubre al 5 de noviembre, en muchas sedes en la Ciudad de México, desde cines comerciales en Paseo de la Reforma, que es Cinépolis Diana, Cinépolis Universidad, pero también estaremos en la Casa del Lago, Juan José Arreola, y en el Bosque de Chapultepec, en el Centro de Cultura Digital Estela de Luz, en la Biblioteca Vasconcelos, en el Centro Cultural Elena Garro. Tendremos actividades en el Parque Pushkin, en la Colonia Roma, en la Feria de Chapultepec, pero este año también no nos vamos a limitar a la superficie de la Ciudad de México, sino empezamos también una serie de actividades en el subsuelo, porque junto con la Dirección de Cultura del Sistema de Transporte Colectivo Metro, decidimos llevar oferta cultural a todos estos millones de mexicanos que todos los días transitan en el subsuelo, específicamente en la estación de Metro Zapata, que hay una sala de cine que ya el metro abrió ahí. Vamos a tener específicamente cortometrajes, porque como es un lugar de tránsito, claro, ¿no? Claro. No queríamos poner películas porque nadie tiene 2 horas para quedarse en la estación del metro. No. Pero sí tienen 5 minutos, 8 minutos, 12 minutos para ver piezas cortas, y estaremos programando durante todos los días del festival cortometrajes en el Metro Zapata, y en el Metro Auditorio tendremos una exposición de lo que es la gráfica la gráfica de Mórbido, porque nos hemos preocupado siempre por utilizar artistas mexicanos, y este es el séptimo año que trabajamos con Rafael Galur, una leyenda viva del cómic en México, sí, para hacer nuestro cartel, que tú ya lo puedes ver, y que todos los que nos escuchan, si entran a nuestra página o a nuestras redes sociales, en todos lados estamos como Mórbido Fest, podrán ver el cartel, que en algunos medios nos lo han censurado porque dicen que está muy sexy. No, ay, no, bueno, sí está sexy, pero no tiene nada de... No está violento, Pablo. Oye, Pablo, de verdad me encanta lo del metro también, porque esto va a poder también permear en otro segmento también de la población. Verdaderamente están cubriendo toda la ciudad. ¿Es en serio esto que decía el de que se están apoderando de la ciudad? Y qué bueno que lo hagan, y que además este género además sigue creciendo y siempre ha tenido sus seguidores. Y tú, Pablo Guisa, de verdad todo el reconocimiento de mi parte, de mi humilde, pero de verdad con mucho cariño, todo mi reconocimiento a toda esta trayectoria que has tenido. Pablo Guisa, de verdad, pues muchísimas gracias por tu presencia aquí en el Punto Crítico en Radio Fórmula, y estaremos en contacto para irle llevando a la gente durante estos 10 días, pues toda la información de Mórbido Fest. Me parece muy bien, muchas gracias a ti, muchas gracias a sus radioescuchas. Nos vemos en el festival y nos vemos en sus pesadillas. Ándale, muy bien, Pablo, gracias. Gracias, Pablo Guisa. Bueno, usted es el director de este festival y que, bueno, yo se los recomiendo. También, fíjense que vamos también el otro tema, ¿no? Yo les había platicado de este foro internacional Manuel Enríquez, bueno, de música nueva Manuel Enríquez, y que verdaderamente yo también estoy muy, muy, muy emocionado, porque también tiene distintas sedes, tiene la participación de distintas instituciones, en este caso, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bueno, por supuesto, un tanto también la Coordinación Nacional de Música y Ópera de Limba. Y para esto tengo de verdad el gran gusto y el honor de darle la bienvenida al director de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes, a mi amigo José Julio Díaz Infante. José Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Federico, ¿cómo te va? Muchas gracias, bien. No, muchas gracias a ti, amigo, gracias a ti, hermano, por tomar esta llamada. Y José Julio, platícame, porque, bueno, pues, tienes distintas sedes, y que además este foro tendrá, como lo debe y como debiera de ser y como lo es, tiene la participación de varias instituciones. Entonces, platícame de ellas, por favor, porque además esto ha sido un trabajo, digo, evidentemente la coordinación, evidentemente del foro, pero evidentemente también de tu parte, José Julio. Bueno, mira, en realidad esto es un trabajo que viene haciéndose desde hace 39 años. Es un foro que inició el maestro Manuel Enríquez, y a su muerte se le dio su nombre, ¿no?, al Foro Internacional de Música Nueva. Así es. Y bueno, y esa, la verdad, es una iniciativa que ha caído en manos del IMBA, y es que quien le ha dado continuidad en todos estos años, ¿no? O sea, a través de los diferentes coordinadores de música y ópera y directores artísticos del foro, ¿no?, que han pasado. Y bueno, yo creo que es algo muy, digamos, ya es un foro que se ha pues consolidado, ¿no?, como un referente del quehacer musical contemporáneo en México. Y bueno, como lo bien lo comentabas, pues en estos últimos años, en particular desde el año pasado, hemos tratado de abrirlo aún más, ¿no?, a hacer colaboraciones con diferentes instituciones, con la Universidad Nacional Autónoma de México, y con sus diferentes departamentos y facultades, ¿no?, que es muy grande, ¿no?, y hacemos, claro, y museos, está el MUAC, está la Dirección de Música, la Sala Nezahualcóyotl, obviamente con la Orquesta Filarmónica, como lo mencionabas, pues con la Filarmónica de la Ciudad de México, la de la UNAM, Colegio Nacional, la Filarmónica de la Ciudad de México, aparte, sí, de sí, UNAM, sí, me refiero también, que, ¿no?, claro, que también está la de la UNAM, pero vaya, sí, la de la Ciudad de México, que es la de su sede, es la del Centro Cultural Ollinyolistli, o la sala, ¿no? Así es. Claro, y que el concierto esta vez lo dirigirá su director titular, el maestro Scott Yu. Vamos, tenemos, por supuesto, el concierto inaugural a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, que será este viernes 22 de septiembre a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes. ¿Con su director, con Carlos Miguel Prieto? No, en este caso el foro lo dirige el maestro José Luis Castillo. José Luis Castillo. Uno de los principales especialistas en música contemporánea en México. Así es. Quien también dirige el ensamble de Cepro Music, que es un ensamble de excelencia artística en cuanto a música contemporánea, que es parte del IMBA, y también es una colaboración IMBA con Fonca, ¿no? Para mantener, sostener a este ensamble. Y bueno, está haciendo una labor muy importante a lo largo del año, ¿no? Con conciertos muy interesantes, todo dedicado a música de reciente creación. Ajá. Y bueno, por supuesto, ellos siempre son, en últimos años, parte fundamental del foro también. Oye, bueno, pues verdaderamente, mira, yo me refería que, digo, evidentemente esta es ya toda una institución y además ya tiene una trayectoria y tiene un reconocimiento este festival, como tú muy bien lo dices, ¿no? El Festival de Música Nueva, ahora Manuel Enríquez, y sí, por supuesto que esto es del trabajo de muchas instituciones y de mucha gente, pero la verdad es de que ha habido otros festivales, mi querido José Julio, en los que de pronto los encabeza alguna persona o alguna institución y se caen y terminan por finalizar. Y este no es el caso, este no es el caso de este Festival de Música Nueva, el cual verdaderamente por eso hago el reconocimiento a ti, a tu equipo, a toda la gente que interviene, a toda la gente que participa desde las distintas instituciones y desde luego al Instituto Nacional de Bellas Artes. Y que, bueno, pues el tiempo se nos terminó, José Julio, y de verdad, muchísimas gracias por participar aquí en estos micrófonos del Punto Crítico de Radio Fórmula. Y dime, por favor, dónde acceder al programa general de este Foro Internacional de Música Nueva. Mira, la página es www.forodemusicanueva.bellasartes.gov.mx. Ahí es Bellas Artes, no IMBA. No, en este caso es bellasartes.gov.mx, la página específica del foro, exactamente. Así es. También a través de la página de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, ¿no? Ponen el buscador en Google y sale luego. Exacto. Y está la información de los 35 conciertos que tendremos, ¿no? Es lo que yo quería destacar. Muchísimas gracias, José Julio. Al contrario, Federico, y pues ahí te esperamos y a tu auditorio. Por supuesto. El 22 de septiembre. Por supuesto. Bueno, pues yo soy Federico Vale, por mi parte eso es todo. Y de verdad, agradezco la presencia de José Julio Díaz Infante. Él es el Coordinador Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Oigan, no se vaya, quédense aquí en el Punto Crítico, que todavía hay mucha información. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Servicios a la comunidad solicita su colaboración para la localización de Ivonne Amador Espíritu, desapareció en el municipio de Jalapa, Veracruz. Para más información visita el portal Has Visto A en pgr.gob.mx o llame al 01800-0085-400. Has Visto A es un programa de la Procuraduría General de la República. Frases célebres. El hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Marcel Prévost, escritor francés. ¿Recuerdas cómo eran las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país? Tenías menos opciones, pagabas mucho y te ofrecían poco. En el 2013, con la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, se creó el ISTE y se transformaron las reglas del sector para tu beneficio. A 4 años se ha duplicado el número de mexicanos que tiene internet en su teléfono y la mitad de los hogares ya tiene internet. Gracias a la reforma disfrutamos de más y mejores servicios a menores precios. Infórmate www.ift.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de aprender inglés y aún no lo hablas? Aprende a hablar inglés como aprendiste a hablar español, sin reglas gramaticales y sin tareas en casa. Quit Learning tiene el método más rápido para hablar inglés. ¡Inscríbete ya! Solo en Quit Learning. ¿Hablas o hablas? 5803-5000. En México lo bueno cuenta. En estos 5 años, de la mano de las comunidades y de los expertos, hemos aumentado 3 veces las áreas naturales protegidas del país. Habla Alicia Chávez, bióloga en Cabo Pulmo, Baja California Sur. La colaboración entre gobierno, ONGs y comunidad es muy fuerte, al igual que la universidad. En mar y en tierra, hoy tenemos 90 millones de hectáreas protegidas, que equivalen a los territorios de España, Italia y Portugal juntos. Porque en México, queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Sí, tengo el enorme placer. Luna acudió a la inauguración de la clasificación Festival Amor. Entrevistas, secciones, estrenos, festivales. Lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. el mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. La Cámara de Diputados recibió el reconocimiento del INAI por haber atendido con eficiencia un 99% de las solicitudes de información recibidas durante el segundo año legislativo. Resolvimos más de 2.100 solicitudes en un plazo menor al señalado legalmente. También cumplimos con más del 94% de las obligaciones en materia de rendición de cuentas. Así, los diputados refrendan su compromiso con la sociedad y la transparencia. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. En la Huasteca Potosina, como en otras regiones de México, la cocina está ligada a los entornos naturales y se vincula con los diversos grupos culturales, en este caso pames, nahuas, mayahuastecos, mestizos y negros, entre otros. Todos han aportado sus saberes y formas de relacionarse en sociedad y con la naturaleza. La milpa es la principal forma de cultivo y el maíz es la base de la alimentación huasteca. La preparación del nixtamal o nixcón es una actividad cotidiana de las mujeres huastecas. Con masa de nixtamal se hacen tortillas y bocoles, gorditas de masa cocidas en el comal con un poco de manteca de cerdo, rellenas de queso, frijoles o huevo, una extensa variedad de enchiladas huastecas con las tortillas caseras de maíz rellenas de huevo revuelto, bañadas con una salsa de tomate picante y queso rallado y acompañadas de cecina y frijoles. La masa se mezcla con diferentes tipos de chiles como el chile ancho, molido y los famosos tacos rojos de queso, servidos con zanahoria y papas asadas espolvoreados con queso fresco. El zacahuil es la comida del domingo y como tal es la más popular y especial de todas, ya que se consume en fiestas importantes. Es un tamal enorme que mide entre 1 y 2 metros. El relleno es a base de carne de cerdo, puede contener uno entero, un guajolote o varias gallinas, mezclado con una masa especial de harina de maíz, un poco de chile y otros condimentos. Se prepara envuelto en unas hojas enormes que se dan en la región, semejantes a las del plátano, y se cuece en horno bajo tierra o en horno de bóveda de barro durante horas. El zacahuil tiene un sabor especial y es común comerlo en los mercados de los pueblos. Si va endulzado con piloncillo o canela, se conoce como chojol. Los piltamales son tamales de frijol, ajonjolí y cilantro envueltos en hojas de plátano. Un itacate tradicional son los chabacanes, una especie de tostadas plegadas tal como salen del metate y cocidas en comal. Se preparan con masa secada al sol, mezclada y cernida, manteca y chiltepín. Los hay dulces y de queso seco. Los pemoles se elaboran con maíz tostado y molido, manteca y azúcar. Son famosos los frijoles negros, pequeños, boludos y brillantes del agua azteca, pero además hay frijoles rojos, pintos y blancos. Los frijoles de la olla o refritos están presentes en el almuerzo y en la comida al atardecer. El frijol de la olla se combina con flores de colorín llamadas pemuches. En la milpa crecen tres tipos de calabaza. La pulpa, de la que tiene cáscara dura, se prepara en miel de piloncillo. Con las pepitas se elaboran pipianes. Se cultivan los chiles verde, cuaresmeño, de árbol y el pico de gallo. El chiltepín silvestre es muy apreciado. Los chiles secos más usados son el ancho o chile color, el seco criollo, el guajillo, el morita y el pasilla. Para elaborar las salsas se utiliza el molcajete de piedra, para los moles y adobos el metate o el molino. Jobo, capulín, ciruelas, zarza, guanábana, chirimoya, zapote blanco y chico zapote pueden cultivarse o crecer de manera silvestre. Hay además cítricos, mango, papaya, piña, así como caña de azúcar, y sus mieles se convierten en piloncillo. Hay atoles de masa, a los cuales se les puede agregar frutas como el capulín y la naranja. El choco atole o atole agrio es una bebida ceremonial. A los chile atoles se les agrega chile molido. Hay aguas frescas de jobo, papaya, naranja agria, etc. El café es una bebida cotidiana en la Huasteca potosina. Esta probadita de la cocina huasteca nos muestra su gran riqueza cultural y creatividad, pero no podemos ignorar que en las últimas décadas la depredación de selvas y bosques ha afectado notablemente a la región. Como la cocina está íntimamente ligada con lo que la naturaleza produce, muchos platillos e ingredientes podrían desaparecer. Hay que defender amorosamente esta tierra como patrimonio que nos pertenece a todos. La comida típica de San Luis Potosí se compone por tradición indígena, principalmente de maíz, que al fusionarse con la comida española incorpora carnes como la de puerco y de pollo. Mexa Go Go, agencia de viajes, te invita a disfrutar de todas estas delicias en San Luis Potosí. Visita la Huasteca del 31 de octubre al 5 de noviembre y atrévete a vivir la mejor aventura de tu vida. Búscanos en Facebook e Instagram como Mexa Go Go MX. Empresas de éxito. Continuamos, amigos, aquí en El Punto Crítico, y pues en esta sección de empresas de éxito que les traemos cada fin de semana, pues traemos ya una marca que nos ha acompañado ya a lo largo de estos años y que es Dockers, que pues realmente todos conocemos. Creo que todos tenemos unos pantalones Dockers en nuestro armario, y pues el día de hoy nos acompaña Andrea Salazar, coordinadora de relaciones públicas de la marca Dockers. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Diego, muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, ella nos viene a hablar de un nuevo lanzamiento de la marca Dockers, que son los líderes en los caquis, que es la colección Smart 360 Flex, que por lo que entiendo es una tela stretch, dice aquí stretch de cuatro vías. De por sí, pues la ropa stretch es para darle mayor comodidad a quien la usa, y ahora esto de stretch y cuatro vías, ¿de qué se trata, Andrea? Cuéntanos. Son pantalones con una nueva tecnología que estiran a cuatro vías, tanto horizontalmente como verticalmente. Esto hace que el pantalón sea mucho más cómodo y que, bueno, que el hombre Dockers pueda seguir con su look versátil, pero que no tenga que cambiarse o parar sus actividades porque el pantalón le aprieta o... ¿Sabes? Sí, porque yo me acuerdo de la tela stretch, pues nada más estira para los lados, ¿no? Ajá. Para arriba, o sea, digamos... Lo que es el movimiento de la rodilla, pues no flexiona el stretch. Exacto, con esos pantalones puedes brincar, puedes hacer flexiones, puedes correr y no te va a molestar. Gracias a la tecnología de del stretch en cuatro vías, da en la pretina una pulgada más. Entonces, bueno, no importa que hayas comido de más un día, porque no te va a apretar para nada el pantalón. Al otro día te va a seguir quedando. Exactamente. Trae unos security pockets a los lados y en la bolsa trasera, para que, bueno, no pierdas tus pertenencias, tengas todo seguro, que no quieras sacar el teléfono y salgan volando las llaves. Entonces, como todas estas cosas que ayudan al hombre a que en sus actividades diarias... No, pues a lo mejor traes monedas y ya sabes que sacas el celular y salen volando. Sí, salen volando. Entonces, todo. Bueno, traen unos cierrecitos. Y se trata de eso, de que el hombre Dockers esté cómodo y preparado para cualquier situación, en cualquier momento, con la confianza de que está bien vestido y la confianza de que está cómodo porque trae sus Smart 360 Flex. Lo estaba leyendo yo, hay, por lo que parece, tres modelos, que es Workday, Alpha y Alpha Jogger. ¿Nos puedes comentar qué característica tienen cada uno? Mira, los tres son el mismo corte de pantalón, uh-huh. O sea, quiere decir que tanto de cintura como de piernas es el mismo corte. La diferencia es que el Workday es la versión más formal de los 360, es una versión como para ir a trabajar, que tiene las líneas, a los lados marcadas. Uh-huh. El Alpha es nuestra versión casual, es el pantalón, el clásico khaki que todos conocen, que es para el fin de semana, para salir con tus amigos, para el diario. Y traemos un jogger que trae resorte en la parte de los tobillos, pero este resorte solo se ve en la parte de atrás, entonces por el frente parece que trajeras un pantalón normal. O sea, no es que sea normal, sino... No se ve el elástico. Exacto, el elástico solo está en la parte de atrás, y todos tienen las bolsas de seguridad, la pulgada más en la pretina, y la tecnología de los cuatro vías. Cuéntanos, ¿cuál fue, digamos, la inspiración o en qué se basó Dockers para lanzar esta nueva línea? Bueno, pues llevamos 30 años revolucionando la vestimenta casual del hombre, y se trata ahora de encontrar el pantalón perfecto que se adapte a cualquier circunstancia y que se adapte al mundo en el que estamos viviendo ahorita, un mundo que es mucho más acelerado y que entonces el hombre pues no puede irse a cambiar a su casa para salir con los amigos. Entonces, bueno, la versatilidad de estos pantalones hacen que puedas estar todo el día con los mismos y que sea el pantalón perfecto que cualquier hombre dockers debe tener en su armario. Perfecto, cuéntanos qué características o cuáles serían tú los puntos que le dirías a los hombres para que cambien esos viejos pantalones por esta nueva línea de dockers. Sé que mucha gente pues ya tiene dockers, es una marca muy clásica y digamos tanto para oficina, para el trabajo, pero digamos, ¿qué le dirías tú a un hombre para que cambiara esos viejos pantalones de mezclilla por unos dockers? Que van a ser los pantalones más cómodos que van a tener en su armario. Sí, los más cómodos, van a poder correr, comer de más, sentarse, hacer flexiones, cargar cosas, andar en bici, andar en moto. O sea, ya sabes, muchas veces cuando te subes a la bici o a la moto no te da como el estirar la pierna, con eso no tienes este problema. Es el pantalón más cómodo que existe. Oye, ¿y también en esto podemos encontrar esa tecnología antimanchas que tiene Dockers o es completamente otra cosa? No, esa es otra. El Workday sí trae la tecnología del planchado. Antiarrugas. ¿No? Ajá, antiarrugas. Dura algunas lavadas para que no pierda la línea, pero no, esta es otra tecnología diferente en estos tres nuevos pantalones. Seguimos manteniendo nuestra tecnología de antiarrugas y tenemos también la tecnología que es repelente al agua. Pues Andrea Salazar, ella es coordinadora de relaciones públicas de la marca Dockers. ¿Algo que quieras agregar al público? Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en las tres redes sociales como Dockers MX y pueden también encontrar los nuevos productos y lanzamientos en nuestra página web, que es www.dockers.com.mx. Bueno, pues ya ahí en las redes sociales y en la web pues ya estarán al tanto de todos los, y aquí en el punto crítico, ¿no? Que todas nos traemos los traemos lanzamientos y novedades que trae Dockers. Pues Andrea Salazar, muchísimas gracias. Muchas por gracias. Acompañarnos. Gracias a ustedes. Llegamos al final de esta sección de Empresas de Éxito. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter@elpuntocrítico. La voz de los estados. Al paso de los días, la atención sobre desastres naturales disminuye. Pareciera que la situación se ha solucionado y no es así. Ha transcurrido apenas una semana del sismo del 7 de septiembre y las condiciones en Chiapas y Oaxaca demandan la participación ciudadana. Por ello tomo el espacio de este comentario en viernes, a fin de hacer un llamado más a su generosidad y aprovechando las horas del fin de semana, apoyar en los centros de acopio establecidos para estos efectos en cada localidad. En este sentido, podemos apoyar con donativos a las cuentas bancarias que cada institución ha dispuesto, o a la de la Cruz Roja Mexicana, 0404-040406. Si usted desea ayudar en especie, encontrará un listado de los insumos en la página www.cruzrojamexicana.org.mx. Si es que usted desea colaborar en los centros de acopio, también puede hacerlo. La ayuda es necesaria. Muchas gracias. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y Conmebol completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. XEAI AM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Esta

cada año hay huracanes, así que estamos muy pendientes de las alertas. Aseguramos nuestros documentos en bolsa plástica y nos vamos al refugio antes que llegue el huracán. En Conagua estamos invirtiendo en más tecnología para que todos tengamos información oportuna. En época de huracanes, queremos que estés a salvo. Cuando llegó el huracán, ya estábamos en el refugio. En caso de emergencia, marca 911. Recuerda, la vida es primero. Conagua, Semarnat, Gobierno de la República. Fórmula Noticias, cada hora. Buenas tardes, esta es la información. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que más de 47,000 alumnos de planteles de educación básica en la entidad se encuentran incorporados al programa Escuelas de Tiempo Completo, lo que optimiza el uso efectivo del tiempo escolar y refuerzan las competencias escolares. Vamos con información vial de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, les saludo con gusto y bien, vámonos a esta información. Les recuerdo que continúa cerrada la circulación del primer cuadro de la capital. Esto debido a festividades para el día de hoy. Hay que tomarlo muy en cuenta y utilizar las vías alternas que nos dejan al momento eje central, el eje norte, o viendo lo que viene a través de Atillo, como la ciudad. Otro punto también voy a comentar la abundante carga vehícula que presenta el presidente Miguel Alemán, partiendo de las líneas de la Tercera Revolución, hasta por lo menos a Villa Bóctomo. Fórmula Noticias, cada hora. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tere Paredes, pues ya regresamos del corte. ¿Qué traes de los motociclistas? Pues este día traemos a José Alfredo Romero, que es el vicepresidente de la Federación de Motociclistas Unidos México. Bienvenido, José Alfredo. Buenas tardes al auditorio. Muchas gracias por la invitación. Ándale, bien movidos, ¿no? ¿Qué andan haciendo en Unidos por México? Bueno, primero que nada nos gustaría mucho lo que comentábamos respecto a la unidad de los motociclistas. Platícanos, José Alfredo, ¿qué hicieron como federación en relación a los damnificados que tenemos en el sureste de México? Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, de antemano les comento que el fin de semana hicimos dos centros de acopio, uno en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Coyote, otro se hizo en la zona de Océano Oriente de Valle de Chalco, para los damnificados de la delegación de Oaxaca, ya que la Federación de Motociclistas Unidos México tiene sede en Oaxaca, centro y sur, y fueron azotados los compañeros allá por los movimientos los telúricos. Sísmicos, ¿no? Los sismos del 9 de septiembre. Tremenda la situación, Tere, allá en Oaxaca. Me comentabas también en Baja California que se tiene, pues no sé si mediáticamente olvidados o completamente olvidados a las personas damnificadas por los huracanes que han entrado tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico y los movimientos sísmicos, ¿no? Así es, tenemos que unirnos todavía más, así como la Federación. Fíjate que es muy interesante lo que están haciendo en la Federación, porque ya realmente hay delegaciones de facto. En la Federación de Motociclistas. Así es. Porque luego entiende una federación como el Poder Ejecutivo Federal, el presidente Enrique Peña Nieto, que yo decía el día jueves al aire, en el noticiero, que están yendo a tomarse la foto, están lucrando con el dolor de toda esta población que fue severamente golpeado y van donde están los reflectores, ¿no? A Oaxaca, que sin lugar a dudas es un lugar muy impactado, que duele lo que está sucediendo, pero también México es grande, México son todos los estados de la República, México son todos los que nacimos y vivimos en esta República Mexicana. ¿Por qué dejarlos olvidados? Fíjate que yo creo que es un error de política. De verdad, hay lugares allá en el Istmo en donde no han llegado ni los medios, federal, ni la ayuda federal, y de realmente pero la ayuda... Sí, imagínate, muy criticada la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, trepó un camión, una cosa que le llaman la mano del chango, que es realmente un caterpillar que tiene una especie de grúa con lo que se demuelen las construcciones. Trepó a varias personas de su equipo y se fueron a Oaxaca a remover piedras y auxiliar en aquellas poblaciones donde el gobierno federal, ni el estatal ni el municipal han podido llegar. Este es Xochitl Gálvez, es punto y aparte. Sí, se o mueve sea, de otra señorona. Manera. Oye, sí. Pero también en punto y aparte, la Federación de Motociclistas Unidos México. Se treparon a las motos, ¿no? ¿Y se fueron a dónde? Claro, por supuesto, también a brindar ayuda porque la Federación tiene delegaciones en diferentes estados de la República. José Alfredo, ¿cuántas delegaciones tienen? Exactamente, tenemos 16 delegaciones a nivel nacional. De los 32 estados tenemos la mitad cubierta a nivel nacional, la Federación de Motociclistas Unidos México. Como les comento, lo que es Oaxaca y Chiapas y lo que fue Veracruz también azotado por los huracanes. Por eso hicimos la recopilación el jueves y viernes y el día sábado, mediodía, y el día de ayer se entregaron los víveres, lo que fue en Oaxaca, la verdad, nada más. ¿Fueron ustedes de manera directa, casa por casa, no. o llegaron a Cruz Roja Mexicana o con el ejército? ¿A quién le entregaron la ayuda? De hecho, nosotros lo que hicimos es mandar un vehículo de los mismos compañeros de la misma comunidad motociclista de la federación. Cargamos una camioneta llena, casi una tonelada de alimentos, y se fue a entregar a lo que es el centro de Oaxaca. Uh-huh. Y de ahí se repartió a los municipios aledaños que sufrieron ahora sí que la zona devastadas de los sismos. De los sismos. Oye, cuando llegan y se trepan en sus motos y van en motocicleta entregando los víveres, los apoyos, ¿o esta, cómo esta ocasión? Esta ocasión no se dio la oportunidad porque sabemos que fue algo de improviso. Uh-huh. Entonces lo que hicimos nada más fue la recolecta entre nosotros el día viernes y sábado, y parte del domingo, del jueves a domingo, perdón, hacer lo que es jornadas, donde invitamos a la comunidad vía WhatsApp, vía redes sociales, que la gente que nos sigue, de los municipios aledaños del Estado de México, para que llevaran los víveres ahí y nosotros hacerlos llegar en una camioneta. Base a los tiempos, no pudimos rodar hasta Oaxaca. Sí, de las camionetas, la gente que está allá en Oaxaca, que también es parte de la delegación, la recibe y son los que se encargan de la distribución. ¿Cuántos miembros son de esta Federación de Motociclistas? ¿Con cuántos motociclistas cuentan? La Federación de Motociclistas Unidos México son aproximadamente 300 miembros, 320 y tanto, pero a nivel nacional estamos un promedio de 2.500 afiliados. ¿Qué pueden hacer quienes nos están escuchando si quisieran acercarse a la federación para afiliarse o compartir los recorridos que realizan? ¿Qué beneficios tienen en la federación? Básicamente nosotros somos un grupo de motoclubs, somos 7 motoclubs en la mesa directiva de la federación, de los cuales ya tenemos trabajando casi 4 años y constituidos legalmente como asociación civil motociclista, ya un año y medio cumplidos. Y lo que le ofrecemos a la banda es que nos unamos, que tengamos esa convivencia sana, que cero violencia entre motociclistas, el respeto mutuo hacia los automovilistas, los señores peatones, los bicicletistas y todo ese tipo de gentes que usamos las vías para circular, que no nos vean como delincuentes. Compartir con la banda, le decimos nosotros a la banda motociclista, pues la ideología de respeto y el uso de casco, que es muy indispensable para ingresar a la federación. Le solicitamos que agarren y generen esa cultura del casco, del uso de casco y protección, que es fundamental, ¿no? Para conducir cualquier vehículo, conocer el reglamento de tránsito, ir bien protegido, porque en un automóvil, de un vehículo de 4 ruedas, pues la carrocería pues nos defiende, ¿no? Pero en la motocicleta, el cuerpo humano viene siendo la carrocería, Tere. Así es, por eso es tan importante, la federación está haciendo un movimiento para crear conciencia y la cultura del buen uso de la motocicleta, del uniforme, de los cascos, de los cursos y técnicas de manejo, ¿verdad? Todo eso está haciendo para sensibilizar tanto a las personas que no son motociclistas para que se interesen por las motos, como a los motociclistas, Eduardo. Pero a muchas personas les da miedo la moto, o andar no moto, sino en moto. ¿Cómo se siente? Tú que has estado mucho tiempo en motocicleta y vas y haces viajes y te avientas recorridos ahí trepada 12 horas, 8 horas, 10 horas en tu moto, explícanos un poco qué es lo que se siente. Como para aquellas personas que les da miedo subirse a una motocicleta y utilizarla como medio de transporte. Mira, quiero decirte que yo pensaba que nunca me subiría a una motocicleta. Algún día alguien me platicó de un evento que se hacía en Acapulco de motocicletas y yo dije, bueno, pero esa gente va porque no tiene nada que hacer, porque pierde el tiempo, ¿no? Fue lo que yo me imaginé. Pero el día que me subí, Eduardo, la primera vez que me subí, sentí una sensación de libertad. ¿Te gustó? Me gustó. Yo me subí, me gustó y dije, de aquí no me bajo. De otros lugares me bajo, pero de aquí no me bajo. Y entonces resulta que cuando ya la empecé a sacar a la carretera, fíjate que sentí como la adrenalina me desestresa. Yo que tengo una vida tan agitada y tan estresada, la moto no sabes. O sea, si tú me ves los lunes, no me reconoces. Porque estoy totalmente desesperada. No, y más con el casco, cuando andas en cascada, ¿quién te va a reconocer? Bueno, ¿no? Yo ya sabes que soy nena, entonces soy toda rosita, así. Entonces, ¿y vas de falda en la moto o te encueras? Pues no, yo me encuero. ¿Sí? Sí. Chamarra de cuero, pantalón claro, de cuero. Botas. Y las botas también. Sí, por supuesto. ¿Qué importancia tiene ir encuerado? Traer el uniforme. Si te caes, la piel... te protege la piel humana. Sí, porque parece que no, una caída te quema la piel, te deshace el cuerpo, ¿no? Claro. Yo quisiera preguntarle, José, si mi motoclub quisiera formar parte de la federación, ¿cómo nos comunicamos con ustedes? Pues síganos por las redes sociales, lo que es Fede Moto Unidos en el Facebook, vía Twitter también, y lo que es las páginas del vicepresidente Rafael Fernández, Perro Chopper, CMC, Eslabones de Fuego, un servidor, vicepresidente, o por las redes sociales, vía Twitter también, lo que es Fede Moto Unidos o Federación de Motociclistas Unidos. Ahora, Tere, hay un lugar precioso para reunirse, esto es que Monkey Boots Bikers Café, que está en Paseo de las Palmas 1140, ahí en las Lomas de Chapultepec. Claro que sí, y que de este viernes en 8 iremos 14 mujeres en motocicleta a ese lugar, ¿verdad? Pues yo creo que les vamos a caer muchos más hombres, ¿no? Ojalá que sí, que se animen, por favor convoque a su federación para que... La federación va a estar presente. Pues ahí van a estar en Paseo de las Palmas 1140, Moto Biker Café. Mire, ahí normalmente está Felipe Armán, lo van a conocer ustedes, es un jovenazo de 40 y tantos años que especialista en eso de las motos. Es un lugar muy acogedor, sobre todo para quienes buscan de estos placeres de las motos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 2, ofertotototas en toda la tienda. En toda la ropa interior, 30% de descuento. Además, aprovecha la gran liquidación de ropa por fin de temporada hasta con un 70% de descuento. Soriana Super. Ven y descúbrelo. Solo 15 y 16 de septiembre. Unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Niño soñaba con ser científico. Hoy, gracias a que me asesoré con expertos, tengo una empresa que acerca la robótica a niños. Y doy empleo a 120 personas. Soy Roberto y soy empresario. Como Ana y Mari, Pepe y Toño. Te aseguro que al abrir una empresa, ayudas a más personas a vivir mejor. Decídete a emprender. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Esta es la nueva fórmula de la información. Una señal que va más allá de la M y el FM. Una señal que llega hasta donde tú estás. No importa de qué tema se trate, política, economía, entretenimiento, estilo de vida o deportes. Aquí, todo mundo tiene derecho a opinar. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Amor, ¿ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Ponerse de pie logra cosas muy grandes. Puede recuperar alegrías, curar los miedos y hacernos sentir acompañados. Y cuando llega el Teletón, ese ejercicio se vuelve aún más grande. Rehabilitar la fe, el orgullo y la dignidad. Por eso en este Teletón volvamos a ponernos de pie. Tu donación es el 70% de la meta. Cuando un niño se pone de pie, México entero se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre. México de pie. ¿Eres de los que se la pasa posteando fotos en el Face, burlándose de los políticos, dándole retweet a esas frases inteligentes de protesta? ¿Muestras tu inconformidad en redes sociales? ¿Haces memes quejándote del gobierno? En el Partido Humanista queremos decirte que eso no va a cambiar las cosas, y que si quieres que este país cambie, tienes que ponerte a trabajar. Y el partido político es el mejor instrumento para cambiar las cosas. Y este es nuevo, no tiene vicios y tiene espacios para ti. Súmate, conócenos y pongámonos a trabajar. Partido Humanista Ciudad de México. Detrás de cada programa que usted ve o escucha, está su talento. Su creatividad. Su empeño. Es dos. Su experiencia. José Pepe. La reina. Buenas noches. Bueno, nada más les voy a recordar. 14 de septiembre. Día del Trabajador de la Radio y la Televisión. Felicidades. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y regresamos, ya estamos con el maestro Víctor Serrano Contreras y el maestro Arturo Belmont. Hola, ¿qué tal? Martínez. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen sábado. Bien. Buen sábado, ¿no? Sí. Oye, platicábamos al principio de este espacio sobre la diferencia entre la PGR y la Fiscalía General. Muchos de nosotros no entendemos. Público en general, nos declaramos neófitos, no entendemos el paso de una Procuraduría General de la República a una Fiscalía General. Nada más cambian el nombre o cambian las facultades. Fíjate que en ese aspecto está, por ejemplo, este sábado, Víctor Serrano, para que nos explique esta parte. Mi opinión es esencia. Le podemos llamar como tú quieras a cualquier institución, pero si de fondo no cambia, el nombre vale sobrando. Y para este tema, nuestro vicepresidente y presidente de la Academia de Derecho Penal, Víctor Serrano, nos va a comentar. Víctor. ¿Cómo están, amigos? Buenos días, Eduardo Belmont y a tus radioescuchas. Qué buen sábado. Después de las fiestas patrias, espero que todos hayan sobrevivido después de las fiestas. Y muchos ya están en la PGR, ¿no? o la nueva próxima Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Cuándo entra la Fiscalía de la Ciudad de México? Mira, es un tema, voy a sintetizar todo para ver si que la gente le quede bien el tema. Porque una es la Fiscalía de la Ciudad de México y otra es la Fiscalía General, que es la que va a suplir a la PGR, ¿no? Sí. Mira, pues a partir de la reforma que se hizo en el 2008 del sistema acusatorio, se vio la necesidad de que la Procuraduría sea un ente autónomo del Poder Ejecutivo Federal, o sea, que ya no dependa y que ya no sea designado el procurador. O sea, ahí hay que aclarar que el Procurador General de la República es el abogado de la Nación. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el abogado de la Nación es el que persigue el delito, por un lado, y defiende a todos y cada uno de los ciudadanos o de los intereses de la Nación. Exactamente. Entonces, después de esa reforma del 2008, viene otra reforma electoral, donde cambia todo el sistema electoral en el 2014. Ajá. El 10 de febrero del 2014 se hace la reforma electoral y ahí es donde dice que la PGR ya va a ser un ente autónomo y va a tener el nombre de Fiscalía General de la República. ¿En 2008? En el 2014. En el 2014, perdón. Ajá. Entonces, la reforma dice que se tiene que crear una ley secundaria, es decir, la ley orgánica de la Fiscalía General. Ajá. Entonces, ahí dice también, que es el problema que tienen ahorita, que decían que el que era procurador en el momento en que se crea la ley secundaria de la ley orgánica de la Fiscalía General, el que esté ahorita como procurador va a ser el nuevo fiscal general. O sea, lo cual sería irregular, ¿no? El procurador en funciones, claro, automáticamente pasaba a ser el fiscal general, que es a lo que se han opuesto prácticamente todos los partidos, menos el PRI, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál es la problemática aquí? Porque ya la Fiscalía General va a ser un ente autónomo elegido por el Senado de la República, ya no por el presidente de la República. O sea, ya no va a depender del Poder Ejecutivo. En la actualidad, el procurador depende del Poder Ejecutivo, es designado por el Ejecutivo Federal y ratificado por el Senado de la República, en la actualidad. Lo que va a suceder en ese entonces, entrando ya en vigencia esta nueva Fiscalía General, es que el presidente de la República va a proponer una terna. Exactamente. Y no solo el Senado de la República, sino el Congreso de la Unión, que está formado por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, van a analizar esa terna y, si les parece prudente, de ahí van a elegir a uno y lo van a ungir fiscal general. Exactamente. Entonces, ¿por qué no se ha elegido y por qué no se ha creado esa fiscalía? Pues porque primero, la ley orgánica de la Fiscalía General, que ya se presentó en el Senado de la República, está atorada en el Senado y no ha salido. Y está atorada en el Senado, y hay que explicar dos cosas. Uh-huh. Una, el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, le hace Enrique Peña Nieto, envió una iniciativa de ley donde propone al Congreso de la Unión que, en lugar de ocupar la Fiscalía General el procurador en funciones, se haga una selección de los hombres más notables y el Congreso de la Unión le proponga al Ejecutivo para que sea designado. Esta iniciativa se mandó desde el año pasado, uh-huh, y obviamente la tienen congelada, por un lado. Pero por el otro lado, los partidos políticos lo que están pidiendo es, y le dicen: no, señor presidente, no es que nosotros propongamos y que usted elija, usted propónganos y nosotros elegimos. En la Constitución se establece que si el presidente de la República manda la propuesta de quienes van a ocupar una posición a nivel de secretaría y no es designado por la Cámara de Senadores, en este caso, el presidente podrá hacer tres propuestas, tres ternas, tres veces. Y si la Cámara de Senadores no elige por tercera vez, entonces el presidente de la República podrá designar directamente, brincándose ya la Cámara de Senadores. Aquí lo que se está proponiendo es que el Congreso de la Unión, o sea, Cámara de Senadores y Diputados, sean los que elijan, y obviamente el presidente de la República no va a tener la decisión de elegir, y la posición va a ser durante 9 años. Es decir, que no sea una persona afín al Poder Ejecutivo para que no lo solape y le esté cubriendo la espalda. ¿Es lo que se pretende? Claro, y ya recordando que ya va a ser un ente autónomo como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Uh-huh. Como decir. Ahora, el tema aquí es no solamente ver, como bien dice Belmont, no solamente ver quién es el que va a quedar a cargo de la Fiscalía General, sino también ver cómo se va a estructurar esa fiscalía, qué áreas va a tener nuevas, qué es lo nuevo que se va a implementar, porque finalmente la fiscalía, privilegiando obviamente, claro, la presunción de inocencia, que todavía hasta este momento tenemos este código de guerra, ¿no? Uh-huh. De que primero eres culpable y después averiguamos. Y que aún así, con el sistema acusatorio, hay veces que todavía siguen operando de la misma manera, ¿no? Sí, porque no han cambiado, claro, el chip, ¿no? Exacto. Los mismos jueces, uh-huh, no están bien capacitados y no saben bien a bien, claro, cómo aplicar este nuevo sistema de justicia penal. Claro, y también lo importante es que el fiscal general de la República debe ser designado de una persona intachable. ¿Por qué? Porque él va a tener a cargo la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, si volteamos la mirada a la Fiscalía Anticorrupción, que todavía tampoco se elige el fiscal de la anticorrupción, imagínate que el fiscal general de la República va a tener a su cargo esa Fiscalía Anticorrupción. Entonces debe ser una persona intachable, ¿no? Sí, una persona proba. Inclusive yo he tenido la oportunidad de platicar en el espacio del punto crítico de la noticia, entre semana, de 5 a 6 de la tarde, con los candidatos, aquellos que se postularon para ocupar la posición. Y mire, platicando con Manuel Ayibis Pelayo, él era el presidente del Tribunal de Justicia Federal Administrativa, un hombre realmente culto, intachable, no tiene una mota de aprobio, y sin embargo se ha venido retrasando el mecanismo porque, pues obviamente, quien está en el poder lo que quiere es tener una persona a modo que le pueda tapar las cosas o los probables problemas que tenga en cuanto a corrupción, ¿no? ¿Cuáles entonces serían las facultades, Víctor? Pues mira, primero es un ente autónomo. Ajá. Va a tomar las decisiones sin... Ahora sí que... sin que esté... ¿Y a quién le va a rendir cuentas? Porque, sí, la autonomía es muy bonito, pero ¿a quién le rinde cuentas? Al Congreso de la Unión. Igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el ente autónomo que es. O sea, ahí no se podría prestar a que si el presidente de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores es de un partido o de otro, tuviera que rendirle pleitesía o quedar bien con ellos, porque el presidente del Congreso de la Unión solo se elige una vez cada año, ¿no? Sí, y aparte va a tener la mirada de todos los partidos políticos. Claro. ¿No? Entonces ya va a ser más pública la información y las actividades que esté desarrollando, las que le genera. Y además dura situación va a ser, porque Cámara de Diputados son 500 diputados federales, Cámara de Senadores 128 senadores. Entonces, rendirle cuenta al Congreso de la Unión es rendirle cuentas a 628 legisladores. Exacto. Y vamos a ver en el próximo proceso electoral cómo quedan las bancadas en el Congreso de la Unión, ¿no? ¿Tú consideras que es bueno, es fundamental ya este cambio, pasar de la Procuraduría General de la República a una Fiscalía General? Yo creo que ¿positivo sí. ¿Positivo o negativo? Yo creo que sí, porque son decisiones que se toman de manera imparcial ya, o que se te puedan tomar de manera imparcial. Por ejemplo, recuerden que también la Fiscalía General de la República va a tener la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Entonces, ese es otro tema, ¿no? Es otro que también tema. Se ve cooptado por las decisiones políticas. Mira, es otro tema que podemos tocar la próxima semana, si me lo permites. Sí, claro que sí. Arturo Belmont Martínez, muchísimas gracias, como siempre, trayendo información de calidad, señor. Así es. El Colegio de Profesionales en Derecho siempre interesado por una cultura jurídica. Y que ya vamos a tener canal del Punto Crítico ahí en el Colegio, ¿no?, de Profesionales en Derecho. Estamos construyendo ya, ¿va? Ya se está haciendo la cabina. En breve van a tener ustedes información. Y la noticia. Sí, a través del Punto Crítico vamos a encauzar, vamos a profundizar más en estos temas de derecho, que es fundamental que lo conozcamos todos los ciudadanos. Víctor Serrano, maestro, muchas gracias. Gracias a ustedes y un saludo. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Servicios a la comunidad solicita su colaboración para la localización de Ivonne Amador Espíritu, desapareció en el municipio de Jalapa, Veracruz. Para más información visite el portal Has Visto A en pgr.gob.mx o llame al 01800-0085-400. Has Visto A es un programa de la Procuraduría General de la República. Frases célebres. El hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Marcel Prévost, escritor francés. ¿Recuerdas cómo eran las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país? Tenías menos opciones, pagabas mucho y te ofrecían poco. En el 2013, con la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, se creó el ISTT y se transformaron las reglas del sector para tu beneficio. A 4 años se ha duplicado el número de mexicanos que tiene internet en su teléfono y la mitad de los hogares ya tiene internet. Gracias a la reforma disfrutamos de más y mejores servicios a menores precios. Infórmate www.ifc.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de aprender inglés y aún no lo hablas? Aprende a hablar inglés como aprendiste a hablar español, sin reglas gramaticales y sin tareas en casa. Quit Learning tiene el método más rápido para hablar inglés. ¡Inscríbete ya! Solo en Quit Learning. Hablas o hablas. 5803-5000. En México lo bueno cuenta. En estos 5 años, de la mano de las comunidades y de los expertos, hemos aumentado 3 veces las áreas naturales protegidas del país. Habla Alicia Chávez, bióloga en Cabo Pulmo, Baja California Sur. La colaboración entre gobierno, ONGs y comunidades muy fuerte, al igual que la universidad. En mar y en tierra, hoy tenemos 90 millones de hectáreas protegidas, que equivalen a los territorios de España, Italia y Portugal juntos. Porque en México, queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Tengo el enorme placer. Luna acudió a la inauguración de la clasificación Festival Entrevistas, secciones, estrenos, festivales. Lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. La Cámara de Diputados recibió el reconocimiento del INAI por haber atendido con eficiencia un 99% de las solicitudes de información recibidas durante el segundo año legislativo. Resolvimos más de 2.100 solicitudes en un plazo menor al señalado legalmente. También cumplimos con más del 94% de las obligaciones en materia de rendición de cuentas. Así, los diputados refrendan su compromiso con la sociedad y la transparencia. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola amigos, ya estamos aquí de regreso en El Punto Crítico. Les saluda Miguel Muñoz. Estamos en Radio Fórmula 1470 AM y en El Punto Crítico. com. Como siempre, todos los fines de semana me acompaña mi buen amigo César Ramos. César, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal Miguel? Sean bienvenidos este sabadito rico, tranquilo. Y hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Sí, por supuesto. Vamos a hablar también del deporte, porque a través del deporte se promueve también la participación ciudadana. Esa participación ciudadana que es urgente, que la vayamos forjando en los niños, en los jóvenes. Y qué mejor que nos hable un especialista en la materia. Ya tenemos en la línea telefónica a Lorenzo Small, que es médico del deporte. Médico del deporte y él... Muy destacado. Sí, muy, muy destacado. Tiene un grupo de jóvenes, además, que hacen básquetbol, pero que, pues, ha remado contracorriente porque finalmente no puede salir bien las cosas cuando empiezas a hacer las cosas bien. Lorenzo, bienvenido. Gracias, gracias. Bonita tarde de sábado. Saludos a todos tus oyentes. Felicidades por el programa. Gracias, Lorenzo. A ver, platícame, ¿cómo va este asunto con los chicos basquetbolistas que tú haces favor de entrenar? Ah, pues afortunadamente nosotros hemos tenido la dicha de que muchos de nuestros jóvenes han ido a estudiar a los Estados Unidos ya, y tienen becas de parte de lo que es la universidad, como el Valle de México, como el Tec de Monterrey, como UPE. Tuvimos a uno de los jóvenes, él participó en FIBA Basketball. México llegó de primer lugar en lo que fue esa división. Hemos tenido, afortunadamente, con esfuerzo propio, de manera ciudadana, hemos tenido éxitos, hemos cosechado éxitos, pero ya no estamos en la delegación Benito Juárez, tenemos que estar en las canchas que están en la delegación, en la parte de afuera, ¿no? Oye, Lorenzo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué ya no están exactamente ahí en la delegación Benito Juárez de manera, podemos decir, institucional? Sí, porque además había un equipo de la delegación, ¿cierto, Lorenzo? Había un equipo de la delegación, el equipo por un periodo de 8 años, llegó y ocupó los 3 primeros lugares en lo que son las delegacionales. Pero cuando llegan y entran nuevos administrativos, siempre hay intereses propios, ¿no? Y lo que uno hizo en el pasado queda, y ya no se apoya a la gente que llega y tiene talento, a la gente que llegó e invirtió tiempo. Nosotros llegamos y somos una asociación civil sin fines lucrativos, sin embargo, bajita la mano, los otros que llegan sí lucran, ¿no? y no se apoya a los muchachos que ya son de la delegación, a la gente que llegó e hizo algo, y le dan entradas a otras gentes que no aceptaron en delegaciones como GAM, que no aceptaron en delegaciones de Cuauhtémoc, le dan cabida porque hay dinero de por medio, ¿no? Pero además quiero señalar para el auditorio que cuando estaba formado este equipo de delegación hizo muy buen trabajo. Platícanos un poco de esto. Nosotros tuvimos la oportunidad de invitar a un Salón de la Fama, y no solamente una vez, sino como 5 años consecutivos, a Neville Shedd, Salón de la Fama de la NBA, considerado uno de los mejores defensores de Boston Celtics. Nosotros no solo hicimos eso, sino que en el programa que llegamos y trabajamos, le abrimos espacio a niños que tenían 5 años de edad con respecto a lo que es la psicomotricidad. A los niños desde pequeños, si tú les enseñas no el juego per se, sino lo que es psicomotricidad, tienen la capacidad de convertirse en verdaderos atletas. El otro punto también es de que si tú llegas y empiezas a trabajar con jóvenes haciéndolos atletas, se vuelven mejores deportistas. A veces empiezan con el básquetbol, que era el caso nuestro, pero terminaban jugando fútbol, terminaban jugando béisbol. Fue un programa que probado era bueno y le abrió espacio a muchos jóvenes. Oye, pero Lorenzo, pues, ¿y han tenido la oportunidad o tuvieron en su momento la oportunidad de platicar con el actual jefe delegacional precisamente sobre todos estos logros? Digo que sobra decirlo, pero seguramente sabía de su trabajo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que llegó y sucedió ahí es de que el jefe delegacional, a nivel de lo que es el deporte, tú llegas y tienes, hay delegados. El que es delegado del deporte no necesariamente es el jefe delegacional. Y entonces le da la potestad, porque tú llegas y tú confías como jefe delegacional, le das la potestad al delegado del deporte para que él llegue y se encargue de las cosas, ¿no? Pero muchas veces ellos no lo hacen cabalmente. Como particular, muchas veces tú llegas y puedes hacerlo mejor que las gentes que ellos ya ni tienen, porque cuando tú llegas a ocupar esos puestos, no creo que te fijas mucho en lo que es el deporte, sino que invitas amigos que realmente no saben nada, no retoman lo positivo que se hizo con ese grupo atrás, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor el jefe delegacional llegaba y estaba enterado, pero como le das la potestad a tu delegado del deporte, yo no creo que llevaba el control, ¿no? Esperemos que para la próxima ocasión, cuando gane quien gane, que él también se dé la oportunidad de darse las vueltas y checar el trabajo, ¿no? Ahora, Lorenzo, la asociación sigue trabajando, de acuerdo a lo que entiendo. ¿Sigues recibiendo chicos que quieran hacer deporte? Hay chicos que ya nos llaman inclusive de provincia, para cuando ya vienen de vacaciones, porque ya quieren algo que sea más dinámico, algo que sea más fresco y algo que funcione. Y todavía llega y sigue, porque nosotros nos íbamos una vez al año con los San Antonio Spurs a sus campamentos internacionales. O sea, teníamos un campamento internacional una vez al año y teníamos un campamento nacional con un agente de los Estados Unidos internacional en México. Entonces ya todo eso se perdió, o sea, porque pues no recibiste el apoyo, ya para qué inviertes tu tiempo. O sea, se encargan de matar el deporte. Sí, eso es terrible, Lorenzo, pero vamos, yo te he visto muy tenaz, muy echado para adelante, y estos chicos siguen yendo. ¿Dónde te pueden localizar, Lorenzo? En el Parque Tlatelolco, nosotros llegamos y estamos los sábados y domingos, y hay un número de teléfono, si gustas te lo puedo. Oye, nada más para ubicarnos geográficamente, ¿cuál es la ubicación, la dirección de este parque? 69, ese color, 5559. 73 49 55. Se está cortando. Se está cortando un poco la llamada, Lorenzo. A ver, ¿me escuchas ahí? ¿Aló? ¿Sí? Ajá, ¿aló? Ok, a ver, Lorenzo, primero te pedimos la ubicación del Parque Tlacoquemecatl y después nos vuelves a repetir el teléfono porque se cortó un poco. Ok, el Parque Tlacotemecatl llega y hace esquina entre Pilares y Adolfo Prieto. Hay una iglesia que lleva ese nombre también, Tlacotemecatl. Okay. Es una cancha abierta. en el Parque Tlatotemécatl. ¿Esta es Colonia del Valle? Así es Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez. Ok, ¿y el teléfono para informes, Lorenzo? Claro, es 5559-7349. 5559-7349. Muy bien. Oye, y ahí apoyamos a todos los jóvenes, cualquier pregunta que tengan con respecto al deporte, cosas de agilidad, cómo mejorar tu salto, técnicas de tiro, mejorar tu condición física, alimentación, o sea, es algo que está bien hecho, ¿no? Oye, y si hay personas del auditorio que nos están escuchando de otras demarcaciones, ¿también te pueden llamar? Llegamos y los invitamos, aquí no hay cosas partidistas, la idea es apoyar al deporte en México. Si lo hiciéramos de una manera más organizada y científica, México pudiera ser lo que tenemos en la actualidad. Pues perfecto, Lorenzo Small Huggington es médico del deporte y ya tienen ahí su número de teléfono. Hablen, averigüen cómo pueden integrarse, no importa de qué delegación sean, hablen y pregunten. Oye, nada más para terminar, Lorenzo, y agradeciéndote, por supuesto, esta entrevista, ¿tú qué le dices a todos los jóvenes de la importancia que tiene el deporte en sus vidas y sobre todo también por lo que decíamos al inicio de esta charla contigo, también para promover lo que es la participación ciudadana? El deporte llega y abre espacios, no solamente en lo deportivo, sino también en lo académico, porque si tú lo ejerces bien, ya se pueden fijar en ti y te pueden dar lo que es una beca. El deporte ya permite abrir el espacio para conocer a gente de diferentes estratos sociales, de diferentes ideas, abre el espacio humano a lo que es la convivencia y el conocimiento. Y nosotros agradecemos que hayan espacios como el suyo en la radio, que le dan oportunidad al ciudadano común, porque si cada quien hace su granito de arena, llegamos y podemos hacer algo grande, ¿no? De acuerdo. Pues Lorenzo, muchísimas gracias. Estamos en comunicación permanente porque este tipo de actividades, por supuesto, que hay que promoverlas. Gracias, un honor y nuevamente felicidades por el programa. Saludos, Lorenzo, pues muchas gracias al auditorio. Ahí tenemos al doctor Lorenzo Small Huggington, que es un activista por el deporte. Sí, pues claro, gracias. Bueno, pues nada más le recordamos lo que son las redes sociales, que ¿cuáles son? Con todo gusto, para El Punto Crítico es elpuntocrítico.com. Ajá. Nuestras redes sociales es spciudadano.com.mx y todos los jueves no se pierda por www.astl.tv nuestro programa Si Yo Fuera Servidor Público de 7:30 a 9 de la noche. Perfecto, entonces todos los jueves ahí nos puede ver. Es correcto, y por Twitter, el Twitter de Miguel Muñoz, arroba Miguel Muñoz News, y el un servidor César Ramos, Webmaster Azul. Muy bien, bueno, pues continuamos por supuesto más adelante con muchísima información aquí en El Punto Crítico de los sábados. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Al paso de los días, la atención sobre desastres naturales disminuye. Pareciera que la situación se ha solucionado y no es así. Ha transcurrido apenas una semana del sismo del 7 de septiembre y las condiciones en Chiapas y Oaxaca demandan la participación ciudadana. Por ello tomo el espacio de este comentario en viernes, a fin de hacer un llamado más a su generosidad y aprovechando las horas del fin de semana, apoyar en los centros de acopio establecidos para estos efectos en cada localidad. En este sentido, podemos apoyar con donativos a las cuentas bancarias que cada institución ha dispuesto o a la de la Cruz Roja Mexicana, 0404-040406. Si usted desea ayudar en especie, encontrará un listado de los insumos en la página www.cruzrojamexicana.org.mx. Si es que usted desea colaborar en los centros de acopio, también puede hacerlo. La ayuda es necesaria. Muchas gracias. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y Conmebol completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. XEAI AM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Esta es la nueva fórmula de la información, una radio que no solo habla, también te escucha. Aquí tu opinión vale tanto como la de cualquiera y conocerla nos enriquece a todos. No importa de qué tema se trate, política, economía, entretenimiento, estilo de vida o deportes. Aquí todo mundo tiene derecho a opinar. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. México se lleva en la sangre y en el corazón. ¿Sabías que Indalecio, hijo del capitán Ignacio Allende, murió en los brazos de su padre luego de recibir una descarga por oponerse a su aprehensión en Acapita de Baján? Grupo Fórmula, presente en el mes patrio. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos de regreso aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Felicidades este extraordinario sabadito al mediodía por estar con nosotros. Obviamente septiembre, octubre, grandes eventos. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con lo más novedoso, lo que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México. Mis estimados amigos radioescuchas, cualquier comentario, de repente nos llegan algunos comentarios, nos llegan obviamente propuestas de las entrevistas que les gustaría que tuviéramos aquí en cabina. En Twitter, @ El Punto Crítico, también en Instagram, estamos en Facebook para servirles. Sus comentarios son bienvenidos. Hoy tenemos el gusto de recibir, fíjese usted, pues ni más ni menos que tenemos el gusto de recibir a grandes participantes del evento que está, por cierto, en su cuarta edición, Zicalíptico Fest. Se lleva a cabo cada 3 meses, por lo que tengo entendido, en una producción de Roma Condesa. Están con nosotros y así es que los saludamos con mucho agrado. Está Dorian Aguilera, que es el coordinador. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, Dorian. También está Dominante Fernando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. También tenemos la participación en este festival Zicalíptico Fest de Demons Playground, Enchant y Beast. Así hola. Es, hola, muchísimas gracias buenas por la invitación. Bueno, pues ahora sí nos agarran en ceros, pero con muchas ganas de saber más acerca de este festival que llama la atención a muchos de nuestros amigos radioescuchas, que es precisamente este Zicalíptico Fest. ¿Qué es el Zicalíptico, mi estimadísimo Dorian Aguilera? Bueno, Zicalíptico Fest es un evento dedicado al erotismo y a las prácticas sexuales poco usuales, donde encontraremos pues BDSM y swinger. También encontraremos pues expositores, performance, etcétera. Muy bien, esto se va a poner buenísimo. A ver, por aquí se encuentra Dominante Fernando. Pues no sé si primero quiere platicar Enchant o Beast. Bueno, buenas tardes. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Sí, nosotros somos el performance principal en Zicalíptico. Y lo que hacemos en nuestro performance es desarrollamos un tema en tres canciones. Y nuestros temas siempre tienen que ver con el BDSM, que son... ¿Qué es el BDSM? El BDSM son las siglas que engloban las prácticas sexuales alternativas como el bondage, que son amarres eróticos, la disciplina, dominación, sadismo, sumisión y masoquismo. Entonces, nosotros nos basamos en todas estas prácticas y juegos para hacer nuestros performance. En esta ocasión, el tema que elegimos es el pet play, donde yo soy una gatita y Beast es mi amo. Correcto. Entonces, yo como el amo, pues obviamente llego el... Vamos a contar un poquito la historia para meter en contexto. Claro, a las personas, claro, para irnos ubicando y vivirlo. Soy aquel hombre normal trabajador que llega después de un arduo día de labores, exactamente como muchas de las personas que nos están escuchando. Y pues bueno, encuentra a su mujer que está, pues, bastante sexy en un muy bonito abriguito negro, larguito, y pues se está maquillando y llega así como de, pues, ¿qué está pasando, no? Al parecer va a pasar algo especial. Ella se levanta, empieza a juguetear conmigo y dentro de todo esto empezamos ya a hacer esta práctica que es el pet play. Como ella lo acaba de mencionar, lo que hacemos ahí es el juego en el cual ella va a tomar la actitud de un gatito. Y yo voy a ser el amo, yo soy el dueño, por así decirlo. Entonces ustedes lo que van a poder ver es la interacción de alguien, de una mujer, actuando como un felino, mientras que el hombre, en este caso soy yo, va a estar alimentándola, va a estar dándole cariños y todo esto, pero aparte con un poco de BDSM, que ya lo acaba de explicar. Muy bien. Entonces, como pueden ver, realmente hay una evolución. Exactamente. Es un performance de tres canciones. O sea, en tres canciones llevan a cabo esta presentación, digamos. Exactamente. Y como las buenas historias, empieza desde algo muy suave, tiene un clímax y les va a encantar el final. Oye, las redes sociales y dónde pueden comprar sus boletos, por favor, cuándo va a ser, todos los datos, por favor, mi estimado. Claro que sí, unos segunditos. Ok, claro que sí, es el 29 de septiembre a las 8 de la noche. Los boletos los pueden comprar en la página de Facebook en @romacondesoficial, también en www.roma-mediocondesa.com.mx o también pueden escribirnos a contacto@romacondesa.com.mx. Pues estamos en contacto, muchísimas gracias por habernos acompañado por estos minutos, estar con nosotros aquí en cabina de Radio Fórmula, el Punto Crítico. Nos vamos con el poeta de la radio, pues ya estamos prácticamente en la recta final de esta emisión tan interesante, llena de cultura, llena de tradiciones. Estar en un tornado, en un temblor, duele y espanta. Que si lo sabrás tú, que si lo sabré yo. Todo pasa deprisa, la angustia adora lo que tarda el fenómeno y se muere con él. Es como si te diera un infarto al corazón. Lo que viene después es desconcierto, terror, escombros, gritos, llanto, hambre y sed. Si sobrevives, te enteras. Si no, los sincrones en cambio son un cáncer. Se te avisan con tiempo, más allá de la zona costera. Los presientes, te preparas, los esperas, te confiesas, te arrepientes, te amenazan y te engañan. Sabes que nacen de tiempo en tiempo. Los cirlones son lentos, aparentemente ser torpes. Vienen ya satisfechos, se alimentan del mar. Nacen en cualquier parte, crecen como un tumor. Suben entre la atmósfera y empiezan a avanzar. De pronto se detienen, pero no se destruyen. Bajan al sur, avanzan al oriente. Y cuando piensas que todo ha terminado, se vuelven hacia ti para cobrarte. Y te arrasan por partes, por horas, por días, y te dejan lacrado por años. La angustia sobrevive al embate del norte, el miedo se adormece en el bochorno del centro y se cambia en terror en los vientos del sur. Los cinglones se ensañan con la gente que encuentran porque quieren llegar a la sierra y vaciarse y descansar en paz. Los cinglones son fieras en celo buscando su mitad. Son un fenómeno natural que se muestra completo a quien tiene la osadía de comenzar a vivirlo y la firmeza necesaria para terminar su hazaña. Porque estar en un ciclón no es cualquier cosa. No solamente difícil de digerir, sino materialmente imposible de aligerar. Y es que atreverse a vivir en el centro de un ciclón no tiene nada de aligerante ni digerible. Es en pleno sentido de la palabra, mágicamente irracional, desventurado y loco. Hace ya más de 100 años que cruzaron a México los vientos del norte y arrasaron su pan. Hace más de 200 que empezaron a esperar los aurelanes del día mexicanos. Hace no sé cuánto tiempo que estamos perdidos en un laberinto de la soledad. Y ese es precisamente el segundo elemento del fenómeno. La parte estática, la que encierra el bochorno, el tedio, el aburrimiento, la inanición. La gente que se deja morir sin hacer nada y se olvida de pronto que pronto volverán los vientos del sur a terminar su obra. Los vendavales llenos de agua destructora que terrorizan a los vivos e incomodan con tanta humildad la quietud de los muertos. ¿Cómo nos hacen falta los aztecas? Por aquello del agua y de otras cosas. De pronto México se volvió Macondo. Macondo. Macondo. Un lugar que pudiera situarse en cualquier parte de esta sufrida patria, donde todo se hunde y se ahoga en el ignominioso fango de la miseria y de la ignorancia. Porque acá, en cualquier parte de aquí, no pasa nada. En el altar mayor de cualquier templo, donde al centro emerge la figura maltrecha de una cruz, pero con sangre, con un Cristo llagado, con espinas, con gritos, con llantos y angustias, con clavos, con olores a incienso, a mugre y a nardos. El torbellino, el sismo, el huracán y la lengua empedrada de buenas intenciones. La postrar generación de la última oportunidad. Aquí, Dios no es distinto. Aquí, Dios no ha cambiado. Aquí, con el refrán, a Dios le da lo mismo que lo mismo. Y punto. Miguel Ángel López y Bernal. Mira, con esto que se ha estado padeciendo en la República Mexicana, desastre tras desastre, ¿no? Lamentable. Ya no habla uno solo de lo político, Federico. No. Arturo no. Belmont, Tere. Literalmente Víctor. Ha llovido sobre mojado. Sí. No, además, movimientos telúricos, tormentas, huracanes, en fin, verdaderamente una situación. Y fíjate que lo que sucedió la semana pasada es, además, que se alinearon tres huracanes uno detrás de otro. Sí, ¿no? Sí, sí, verdaderamente. Irma, José y Karina, que fueron los que entraron uno detrás de otro. Oye, un tema interesante también, perdón, pero que además tú lo debes de saberlo y lo debes de tener muy fresco el tema, que a partir de cuándo es que tienen los nombres de hombre o que se implementan también nombres de hombre a los huracanes, porque además se hacía ahí un poco... Creo que se determinaron desde 1999 o el año 2000, porque los nombres se iban asignando de manera aleatoria, de acuerdo al abecedario, y los nombres se... eran por mujeres. Se daban de mujeres y eran en idioma inglés. Y entonces se tomó una resolución en la ONU donde se determinaba para irlos combinando, ¿no? Así es. Pero lo que me llama mucho la atención, Miguel Ángel, es tu forma de expresar estos desastres en el caso de los terremotos, de los huracanes, de los sismos, y cómo lo llevas a la reflexión en cuanto a que es momento de superación. Sin lugar a dudas, necesario no solo para la sociedad mexicana, sino para el mundo. Porque lo fundamental, lo importante es que alcancemos la felicidad. Y sépalo bien, amigo, amiga. Este fin de semana hay que ser feliz. Vayan con su familia, disfruten por lo menos esta gran ciudad de México. Si usted nos escucha en el interior de la República, bueno, hay lugares, museos, teatro, el parque, salir a caminar con la pareja, con los hijos. Sea feliz. Es a lo que venimos a este mundo. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Lo invito a que nos escuche entre semana de 5 a 6 de la tarde por esta misma frecuencia en el punto crítico de la noticia. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Elabora un plan de emergencia. Cuida a tu familia, especialmente a los y las menores. Si nacieron en los Estados Unidos, acude a tu consulado más cercano para registrarlos como mexicanos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En México lo bueno cuenta. Hace 4 años creamos el Instituto Nacional del Emprendedor. Entregamos apoyos, asesoría y capacitación a más de 2.5 millones de emprendedores. Habla Pamela Olvera, emprendedora. INADEM nos ha apoyado sobre todo económicamente para así poder contratar consultorías sin las cuales no hubiéramos podido escalar internacionalmente.